tierra dentro, mariposa, que yo aquí te espero para amarte caprichosa. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta encontrarte. La, la, la, la, la, mi tierra linda, mujer hermosa. La, la, la, la, la, mi tierra linda, mujer hermosa. El sol y la luna van bailando todo el tiempo. No puedo olvidar. Yo no olvido lo que siento. No me dejes nunca, niña linda de ojos negros. Quédate conmigo hasta que nos recoja el viento. En un pueblo chico, infierno grande, tierra de mujeres, sueños y amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer.